Bueno, muy satisfactorio, ya finalizando un gobierno, los jardines musicales, un proyecto apoyado por la Dirección Departamental de Cultura a través de una directriz clara del señor gobernador, y muy contentos hoy en este evento de Navidad, formado más de 300 niños de diferentes barrios de la ciudad de Ibagué, barrios marginados. Hoy culminan su proceso acá, mostrando todo lo que tiene que ver con cada una de las actividades culturales que tiene el departamento del Tolima, y dando una remembranza clara en el mes más hermoso que tiene el departamento del Tolima y Colombia, como es la Navidad. Esta ha sido una de las banderas del señor gobernador, todo lo referente a sembrar ese amor por la cultura, por la música, sobre todo en los niños, niñas y adolescentes del departamento del Tolima. Claro que sí, durante estos 4 años hemos recuperado la grandeza musical del Tolima, sobre todo en los semilleros culturales que tenemos en los jardines musicales, también en las escuelas de formación artística que tenemos en los municipios en el tema musical, y es por eso que hoy por hoy el departamento del Tolima a nivel nacional y el internacional es reconocido como un departamento musical. No solamente la ciudad de Ibagué, sino el Tolima entero es musical. Por eso la grandeza musical del departamento se ha visionado a través de estos procesos, de los jardines musicales, del Festival de Música Colombiana, del Festival Folclórico Colombiano, del Festival de Locobo que hacemos en Mariquita. Es decir, diferentes clases de procesos que hemos venido articulando, y sobre todo con los semilleros, con los niños que son el futuro musical del departamento.